necesito, te necesito. Mis ojos buscan el placer, te necesito, te necesito. Cuando ya no tengo fuerza de luchar y el desaliento me ha ganado la carrera, yo te necesito. Te necesito cuando la vida se hace dura de llevar y el desaliento ya no me deja luchar. Yo te necesito. Aleluya. Te necesito, te necesito. Cuando la fuerza muchas veces se me va y el desaliento ya no me deja luchar, yo te necesito. Hey.